Caballero, ahí acaba de entrar Guatusi. Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Guatusi, el hombre más guapo de La Habana. Guatusi. Cuando hablamos de elementos, nos referimos al estado de la materia, al estado sustancial de las cosas que nos rodean. Hablamos de agua, hablamos de aire, hablamos de fuego, hablamos de tierra. Lo sólido, la tierra; lo líquido, el agua; lo gaseoso, el aire; y el plasma, el fuego. Son esos elementos los que nos alimentan, los que nos dan vida. Esos elementos que, en definitiva, se transforman en música. El viento que atraviesa las hendiduras de flautas y saxofones. El fuego que con su calor forja los metales de trompetas y saxos. La tierra de la que emana la madera de guitarras y tambores. Y el agua que da vida a los hombres para que ellos hagan con los instrumentos la música que llega hasta nuestros oídos. Así comienza una nueva edición del Guatusi. Entra la tambora. No, señor. Ese sí es. Palma. Yeah. Muy buenas noches, queridos amigos, Radio Escuchas. Comienza así una edición, la edición número 21 del programa El Guatusi, en este miércoles nublado pero caluroso aquí en Salamanca. Este programa que va a estar dedicado a los elementos, va a estar dedicado poéticamente a los elementos que nos rodean: agua, tierra, aire y fuego. Vamos a comenzar este programa lanzando inmediatamente el desafío mojito del día de hoy para ganarse dos mojitos en el bar El Sabor. El desafío es que nos cuenten la mezcla de elementos más original que se les venga a la cabeza. Nos pueden llamar al 923-2946-33, 923-2946-33, o escribir en el muro de El Guatusi en Facebook, del grupo El Guatusi en Facebook, y cada respuesta será evaluada en su magnitud, y el ganador pues se beberá dos refrescantes mojitos de aquí hasta el sábado en el bar El Sabor. Presento aquí a mi lado inmediatamente a mi gran amigo y gran locutor de radio, Joan Manuel Corsino. ¿Cómo estás, Joan? Muy buenas tardes, señor Guatusi y todos nuestros guatusitos que nos están escuchando. Muy buenas tardes, señor. Bueno, el fuego, vamos a comenzar hablando de él. El fuego es reacción, el fuego es combustión, el fuego es calor, es luz, es fascinación. El fuego, el hombre tomó de él conciencia, y el hombre tomó conciencia de su superioridad cuando dominó el fuego, elemento al que los demás animales además temían. Pero Andrés, tú sabes que desde su descubrimiento ha atraído a los hombres a su alrededor para observarlo, para calentarse, para comer. Así es centro de la comunidad, de lo colectivo, del todos, ¿no? De la comunidad. Todos alrededor del fuego para conversar, cantar, bailar, contar historias. El fuego que quema por dentro al bailar, que hace arder la sangre con movimientos libres, alimentado por la madera de los tambores, a su ritmo, al ritmo del fuego. Así lo cuenta Totó y la Momposina en este tema que acabamos de escuchar, el tema de apertura, que se llama La Candela Viva. Totó es la cantante folclórica por excelencia de Colombia, reconocida dentro y fuera de su país. Y lo que hace principalmente es combinar elementos africanos e indígenas en su música. Esto es lo que se vivió, ¿no?, con la llegada de los españoles. De hecho, cuando colonizaron América, pues llegaron con los esclavos negros a Colombia, a otros lugares también de la América caribeña, y pues se hizo una simbiosis de sonidos, ¿no?, entre los sonidos indígenas. Muy bien. Entonces, y los sonidos africanos. Claro, y por eso es que en toda esa música podemos encontrar en los ritmos la gaita, ¿no?, la cumbia, el porro, el mapalé, entre otros, ¿no? Claro, son esos ritmos los que originaron de esta mezcla, de esta fusión de indigenismo con africanismo. Ahí escuchábamos entonces La Candela Viva, de Totó, la Momposina, un gran tema para iniciar este programa de los elementos. Y el fuego y el agua tienen su historia también. El fuego ardiente calienta el agua, la evapora, y a su vez el agua apaga su llama, lo extingue. Conviven, pero no se perdonan la existencia. Luchan, chocan y uno sale victorioso. Sin embargo, el agua siempre es victoriosa ante el fuego. Nunca muere, solo se transforma. Es líquido, es sólido, es vapor. Y es precisamente el fuego, el calor, la que la transforma, la que la determina. El agua es el único elemento esencial para cualquier forma de vida. El agua nos calma la sed, nos hidrata, nos refresca, y junto con ello nos hace fluir entre sus brazos líquidos, moviéndonos a su antojo. El agua es vida y el fuego su catalizador. Aquí escuchamos Fuego y Agua, de Susana Baca. Atravesando la historia, la memoria, eso. Parí, fui tiñendo al pueblo color negro. Les presto mi risa, les presto mi fuego, les presto mi ritmo, me celebro. Les presto mi risa, les presto mi fuego, les presto mi ritmo, me celebro. Yo me celebro. Les presto mi risa, les presto mi fuego, les presto mi ritmo, me celebro. Yo me celebro. Les presto mi risa, les presto mi fuego, les presto mi ritmo. Acabamos de escuchar Fuego y Agua de Susana Baca, este precioso ritmo festivo que es una zamacueca propiamente tal. La zamacueca, bueno, es un antiguo estilo musical, baile también, peruano, originario de ese país. Y es madre precisamente de ritmos que se han exportado fuera de los límites del Perú, de hecho a Chile, a Bolivia, porque es madre de la cueca, madre de la zamba. Y madre de la marinera también. Susana Baca es, bueno, es una importante cantante y compositora peruana que también se ha dedicado a investigar los ritmos afroperuanos. Y es precisamente ella, con su reconocida grandeza musical, quien se ha encargado en su país, el Perú, de recuperar ritmos y armonías olvidados de la música afroperuana, cual antropóloga musical, digamos. Exactamente, antropóloga musical y gran música y cantante también, Susana Baca, con este tema Fuego y Agua. Y seguimos fluyendo con los elementos, porque el fuego además es pasión, son sensaciones desbordantes que nos queman por dentro y es necesario sacarlas fuera. El fuego es la metáfora del sentimiento que no se apaga, de la sensualidad, de la sexualidad también. Esa llama, esa llama del fuego que no debe extinguirse, esa llama de la pasión que es pasión y fruto del buen amor, esa pasión que no debe apagarse por el goteo constante de una agua helada. Ahora los dejamos a todos ustedes con un temazo, fuego de Bomba Estéreo. Escuchamos Fuego de Bomba Estéreo, de este gran grupo colombiano que ya lo hemos presentado en ocasiones anteriores en el Watusi, que vio la luz en el año 2005 en Bogotá y que se ha dedicado principalmente a la fusión. Cuando tratamos el Watusi de fusión, lo fue protagonista y elemento central del programa, porque la mezcla de la música, de los distintos ritmos que trabaja Bomba Estéreo, lo hace con una calidad que llama la atención. El tema que escuchamos, Fuego, con mucha alusión a los elementos, por supuesto, que no debe apagarse, además, es de su disco Estalla del año 2008. Su música, de hecho, es fruto de la curiosidad, ¿no? Que es lo que decía recién, de la exploración, del hambre de innovar, principalmente. Sí, y esa capacidad de innovar fue la que lo sacó de Colombia. Pero a la misma vez yo recuerdo que en una entrevista que vimos juntos, además, de donde la cantante decía que la gente se impresionaba porque normalmente iban a festivales de world music y los presentaban como un grupo colombiano y ellos no tocaban exclusivamente música colombiana folclórica, ¿no? Ellos cogen esa música folclórica y la fusionan con música electrónica, con rock, con rap, con reggae, y eso lo meten con ritmos criollos de Colombia, como la cumbia y la champeta. Y ahí es donde está, para mí y para nosotros, por eso está aquí, lo especial de este grupo Bomba Estéreo. Y salen hermosos y delicados resultados, y potentes resultados, como este tema, Fuego, de Bomba Estéreo, del año 2008. Y bueno, el fuego es combustión, es incendio, y este genera humo. El humo es negro, el humo es dañino, el humo es mortal. De hecho, para ser prácticos, es la principal causa de muerte de las personas que luchan con las llamas en un incendio. No son las llamas ni el fuego mismo, sino el humo la que las mata. El humo nos asfixia, nos nubla la vista, nos contamina, nos ennegrece. El humo lo genera el fuego y así se mueve por el aire. Y cuando está cerca del agua ese humo, estos no se mezclan. Pero si el humo la cubre, la empalidece, quitándole su brillo, mientras las llamas se reflejan en el cielo. Y ahora vamos a escuchar por eso Smoke on the Water del señor Coconut. Ahí estábamos escuchando Smoke on the Water con el señor Coconut. Y esta es una versión del grupo de rock británico Deep Purple, donde se narra, como todos deben saber, cómo el incendio ocurre en el casino de Montreuil en 1971 durante un concierto de uno de los intérpretes favoritos de un amigo del programa, el señor Marietar, el concierto de Frank Zappa. Bueno, señor Coconut es compositor y músico alemán, mira, es raro ver un alemán interpretando ritmos latinos de alguna manera, es fusión, pero son ritmos latinos también. Y bueno, señor Coconut se ha dedicado principalmente a la música electrónica, tiene montones de seudónimos. Yo traje solo señor Coconut, pero él debe tener más de 20 seudónimos con los cuales ha grabado e interpretado distintas canciones. El tema que escuchamos, que mencionaba Joan, Smoke on the Water, on the Water. Es de su disco Fiesta Songs del año 2003 y bueno, es considerado uno de los principales forjadores del electro latino. Mira, que, para allá, de Alemania. Exactamente, que es donde se puede enmarcar el tema que acabamos de escuchar, de hecho. Y ha mezclado ritmos inimaginables, yo creo que qué sé yo, que ni junta ni pega para mucha gente, ¿no? Que es como el agua, o sea, como el aceite y el vinagre, ¿no? Por ejemplo, el electro gospel o el acitón, que se ha llamado a la mezcla de acid con reggaetón, efectivamente. Y además, algo muy curioso también de esta canción Smoke on the Water es que pasa lo mismo que le pasa a Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles, ¿no? Que tiene toda una mitología detrás de a qué se refiere esta canción. Uh-huh. Y mucha gente también piensa que es Smoke on the Water. Claro, una cosa es lo literal y lo otro, los mitos que hay en torno a la historia del mismo tema, ¿no? Exactamente. Entonces esta canción, Smoke on the Water, que es el humo en el agua, también dicen que se refiere al humo que entra en las pipas de agua donde se fuma marihuana, ¿no? Entonces, dado que Deep Purple es un grupo de psicodelia, ¿no? De finales de los 60 y principios de los 70, pues esta canción es perfecta para ese tipo de mitologías, además, ¿no? De hecho, dice humo en el agua y el fuego en el cielo. Y el fuego en el cielo. Que es el fuego con el que enciendes la pipa. Exactamente. Que está encima y que es lo que genera la combustión. Ahí está. Un gran dato, Joan. Gran tema, entonces, Smoke on the Water, de Señor Coconut. Y bueno, ya que estamos hablando de agua, el agua pasa por distintos estados, como todos deben saber. El agua puede ser líquida, puede ser sólida, o puede ser vapor. Así lo son la nieve, el hielo, la bruma, la lluvia. La lluvia es invierno, otoño, primavera y a veces verano. Y es el agua la que determina no solo el clima, sino también los estados de ánimo. La lluvia también puede ser considerada melancolía, tristeza, colores grises, saudade, frío en la calle. Como también puede ser alegría de abrigo de la casa, ¿no? De calor del hogar, de tomarte la sopita con tu familia o de caminar juntos de la mano bajo el paraguas. Puede ser meriendas de tarde, esas tardes que uno recuerda de niño cuando llovía afuera de tu casa, se inundaban las calles y tú estabas adentro junto a la estufa mientras tu madre te preparaba una taza de colacao caliente con sopaipillas en Chile. Con bollos aquí en España o en Puerto Rico con... Galletitas. Galletitas, exactamente. Puede también, sin embargo, ser soledad. Puede ser ausencia también. El agua de lluvia nos cae desde el cielo, nos moja, nos empapa, sin previo aviso. Sin ni siquiera pedirnos permiso, sin ni siquiera tener la elección de mojarnos. No podemos brincarla ni eludirla. Y así nos lo cuenta el señor Arturo O'Farrell y Claudia Acuña con su gran tema, Agua. Thank you. escapó, ya logré, yo soñé lo que ya pasó. Cielo azul, como tú, comencé, inolvidable fue. Yo recuerdo un verano pasando en mi soledad, sentimientos de tanta ausencia, caminando por las olas sin dar. Por supuesto recuerdo, recuerdo el pensar. Estábamos escuchando Agua, un tema con mucha cadencia del señor Arturo O'Farrell, que es el hijo del gran Arturo Chico O'Farrell, un gran músico cubano y director de orquesta que se desenvolvió como pez en el agua, como esta canción, en el mundo del Latin Jazz. Este señor es pianista, su hijo, y formador de la Afro Latin Jazz Orchestra. Exactamente. Y bueno, y canta, la voz que escucharon ahí, es de una chilena, fíjense. A mí cuando yo me enteré, o sea, estaba buscando el disco y qué sé yo, vi que era Claudia Acuña y me llamó mucho la atención porque en el ámbito nacional chileno, desde donde yo procedo, no es muy común ver figuras internacionales codeándose con músicos de música afrocaribeña, principalmente, primero porque no está en la cultura nacional chilena tan arraigado el mundo del Caribe, ¿no? Lo que llega ahí, lo que se oye ahí es principalmente la cumbia, ritmos más cercanos a Colombia, ritmos de los Andes, ¿no? Música andina, del Perú, Bolivia, del norte de Chile, música procedente de Argentina también. Pero gente que esté relacionada al mundo de la música afrocaribeña y en este caso al mundo del Latin Jazz, como es Claudia Acuña, no es algo muy común. Y si además han logrado tener el prestigio y tener la calidad musical y la calidad de voz con que cuenta Claudia Acuña, pues es algo sin duda destacable, algo no común y algo que merece un espacio no solo aquí en el Guatusi, sino que en muchos lugares más. Claudia Acuña, bueno, es, ya lo dije, es cantante chilena. Se ha especializado en distintos estilos musicales, principalmente el folk, ¿no? El jazz, la ópera y el pop, que es con lo que comenzó en sus inicios. Sin embargo, es el jazz lo último que ha en lo que se ha adentrado, ¿no? Con el hijo de Chico O'Farrell, con Arturo O'Farrell hijo, y con él, bueno, y previo a este trabajo que hizo con él, al cual corresponde Agua, que es del disco, de un disco que sacaron en el año 2008, hizo trabajos incluso tan reveladores o tan revolucionarios como llevar canciones de Violeta Parra, de la gran Violeta Parra y del gran Víctor Jara, tema, esto los llevó al jazz directamente. Por ejemplo, El cigarrito o Te recuerdo, Amanda, son canciones que ella agregó en uno de sus discos de jazz y que alcanzaron calificaciones notables entre los entendidos de la música latina y del mismo jazz también. Un aplauso humilde desde aquí a Claudia Acuña, que ha logrado destacarse y sacar la cabeza, levantar la cabeza entre tantos músicos buenos, además, porque en la música caribeña, pues que hay músicos buenos, y en el jazz, pues también, y que ella esté destacando ahí, pues me parece notable. A mí lo que me parece más notable de Claudia Acuña es cómo, a pesar de ser suramericana, y esto es algo que de alguna manera hemos hablado, uh-huh. Que la música del sur es mucho más nostálgica, tiene un sino que es muy diferente en la caribeñidad, ¿no? La caribeñidad se filtra todos esos sentimientos por esa sensualidad, por esas cadencias afroantillanas que siempre están ahí bajo la tierra. Y ella, a pesar de su geografía, ¿no?, digamos, existencial, toma esa sensualidad y la hace suya. Eso es lo que a mí más me ha llamado la atención de Claudia. Y esa voz, esa cadencia con la que canta, es como si fuera una encantadora de serpientes, ¿no? Y te está ahí danzando el agua, te está tocando la musiquita con el agua. Pero Claudia, y esto hay que recalcar, se introdujo en este mundo del jazz y el Latin jazz luego de radicarse, como muchos músicos importantes, en una de las, digamos, la meca de la música, de la fusión latinoamericana, que es la gran ciudad de Nueva York. Y ella va allí en 1995. Uh-huh. La calidad musical de ambos, de tanto Claudia como de O'Farrell hijo, hace que este álbum sea un fruto de ellos dos y que este tema aparezca en el disco que hicieron en el 2008, que era del que hacías referencia hace un rato, que se titula In These Shoes, que en buen español significa En Estos Zapatos. Y en esos zapatos, en esos grandes tacones que debe tener la señorita Claudia Acuña, nosotros hemos pisado el agua. Y tiene muy bonitos tobillos, además, porque sus tobillos y sus zapatos son los que aparecen en la portada, de hecho, de este disco, en rojo. El fondo, sus zapatos en blanco con tintes rojos y unas medias caladas que destacan sus tobillos y sus gemelos, además. Es una estéticamente es muy linda la portada, ¿eh? Totalmente. Bueno, vamos a recordar el desafío mojito de hoy. Luego vamos a mandar saludos, así que estén atentos. El desafío mojito, recuérdenlo, nos pueden poner en el muro del Watusi en Facebook o llamarnos por teléfono. Es contarnos la mezcla de elementos más original que se les venga a la cabeza. Nos pueden escribir, ya lo dije, en el muro del Watusi, el grupo del Watusi en Facebook, o llamarnos al 923-2946-33, 923-2946-33. Yo ya tengo una mezcla aquí de un señor llamado Leopoldo Marticorena, que no lo conocemos, y que dice: la mezcla perfecta para mí es mi chica, su cama y una rama. Vaya usted a saber. Punto aparte. Así nomás terminó. Y una rama, pues, puede ser muchas cosas. El que quiera, imagínese lo que quiera. Yo creo que es alguien que estudió agrimensura. Y también vamos a leer una combinación de elementos que viene propiamente de la casa, especialmente de nuestros controles, de nuestro Guillermo Rivero, que dice: la mejor mezcla de elementos es una mesa con cervezas, los colegas necesarios y una flecha humeante. Quita penas, da alegrías, alarga la vida y hace que merezca todo, merezca la pena. Muy bien. Muy poético, el señor Guillermo, Guillermo Calderón de la Barca. Guillermo Rivero siempre en los controles ahí, no solo aportando con sus dedos de perilla, por no decir, con sus manos de perilla, manos de tijera, como quiera entenderlo, sino que también con su opinión musical, que para nosotros es muy valiosa, porque es un chico que sabe de música, que le gusta la buena música y realmente ha sido un gran aporte para nosotros al hacer este programa. Gracias, Guillermito, por todo. Y bueno, mandemos unos saluditos a ver qué hay, si hay gente que ya nos ha escrito. Muy bien. Primero que nada, vamos a mandarle un saludo, obviamente, al contingente campusano, como siempre. Que siempre presente. Siempre. Un gran abrazote. Abrazo gigante del tamaño de una rotonda para ustedes. Queremos mandarle un saludo también a Ana Lucía Fernández, que nos está escuchando también. Queremos mandarle un saludo a una persona que nos está escuchando probablemente desde Colombia, así que es. No sé exactamente cuál será su nombre, pero su nombre en Facebook desde luego es todo un enigma. Salsa Mora, te mandamos un beso, un abrazo y un saludo muy fuerte con todos los elementos del planeta desde el Watusi. Exactamente. Bueno, y vamos a pasar ahora a la sección propia de Joan Manuel Corsino, que nos trae siempre un par de temitas o un temita, dependiendo de cómo ande de cargada la semana. Y esta vez nos trajo un temita, siempre nos trae ahí temas sabrosones del Caribe. Vamos a ver con qué nos sorprende hoy, Joan. Pues mira, siendo fiel a esa sabrosura caribeña de la que no puedo evitar, no por ser sabroso, sino porque soy de Puerto Rico, voy a traer a un puertorriqueño, obviamente, a El Gran Cortijo y su combo cantando Ismael Rivera, y el elemento que va a traernos es el agua. Esa agua que antes decíamos que podía ser provocadora de nostalgias, de alegrías, de cadencias lindas, de melancolías. Esa agua que cae del cielo, nuestra lluvia, ¿no? Esta canción, a pesar de ser tan alegre, es una canción que aparece en un disco compilatorio de Cortijo a finales de los 60, después de que Maelo sale de la cárcel y sacan un disco. Maelo se mete en la cabeza que quiere hacer una propia orquesta y se va a Nueva York en 1968 y abandona el disco, el grupo de Cortijo. Y Cortijo, bueno, pues sigue su camino, ¿no? Nunca deja a Cortijo y su combo, y recluta a diferentes cantantes como Marvin Santiago y el panameño Camilo Azuquita Rodríguez. Pero esta canción, que es cantada por Maelo del disco La Quiniela, es Agua que va a caer, una canción muy sabrosa y que vamos a compartir con todos ustedes. Para todos ustedes, Agua que va a caer con Cortijo y su combo. Aguacero de mayo que va a caer. Que va a caer, ya tú vas a ver. Agua que va a caer. Mira que el cielo se está nublando. Agua que va a caer. Agüita bombón para Galileo. Agua que va a caer. Soldado, agua que agüita bombón. Pa' Johnny Blanco, agüita bombón. Dale cortijo, agüita bombón. Pa' Mario Cora, agüita bombón. Bom, bom, bom, bom. Agüita bombón. Agüita bombón. Oye, ellos quieren agüita bombón. Pa' los fuerza cara, agüita bombón. Dásela, cortijo, que yo lo quiero. Agua que va a caer del gran Maelo Rivera, el sonero mayor de Puerto Rico. Y del agua nos pasamos al viento, a ese viento que sopla de distintas latitudes, con distinta intensidad, dependiendo de dónde venga, y distinta intencionalidad, dependiendo de dónde vaya. El viento es movimiento, y no solo de masas de aire, es movimiento de ideas, de pensamientos, de objetos y de personas. Nos impulsa según su identidad, su intensidad, ese viento. Ese viento puede ser ráfaga, brisa, temporal, tormenta y hasta huracán. Y esta intensidad se representa ¿en qué canción? En La Rosa de los Vientos. Círculo donde se marcan los rumbos hacia los que se puede ir, volar, desde cualquier punto del horizonte, pudiendo utilizar nuestro cuerpo como punto de referencia. Exactamente, es esta rosa de los vientos, esta circunferencia en donde se dibuja e identifica también la procedencia de estos vientos. Si nos llega desde el norte, es tramontana. Si nos llega desde el sur, es mediodía. Si nos llega desde el oeste, es poniente. Y si nos llega desde el este, es el levante. Somos hijos de la rosa de los vientos y nos movemos con ella en la dirección que sus aires nos determinen. Escuchamos ahora La Rosa de los Vientos, Rubén Blades. Dijo que la risa de tanta alma joven tiene que migrar, porque la llamarada de los sueños nobles ya no alumbra más. ¿Quién dijo que nos ganó el olvido o que nos venció el jamás? ¿Quién dice que hay caminos imposibles de encontrar? ¿Quién dice que perdimos si entre las angustias sigue Panamá? ¿Quién cree que no hay manera de dar a su historia un mejor final? Sigamos respirando, también por los demás, porque la causa es buena, no me canso de tratar. De apuntalar a fuerza de mentiras, removiendo heridas y olvidando amar. ¿Cómo borrar distancias? asumir que el norte está en el sur y delirar. Con este gran tema de Rubén Blades, La Rosa de los Vientos, nos despedimos. Una nueva tarde de miércoles. Muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias, Joan Manuel Corsino, por estar aquí. Muchas gracias aquí por tenerme, señor. Y gracias, Guillermo, también en los controles. Que es el ganador del desafío Mojito, señoras y señores. Así es, dos mojitos para ti en el bar El Sabor. Saludo a Ana Nadal Quiroz, a Dimelsa Escobar, que nos escucharon, a Damián Córdoba también, que por primera vez nos escucha. Un saludo, Damián. Y los esperamos el próximo miércoles aquí, nuevamente en el Guatusi. Andrés Soto, Guillén en la conducción. Nos vemos, que pasen una buena noche. Caballero, ahí acaba de entrar Guatusi. Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice: a correr, que ahí llegó Guatusi, el hombre más guapo. On drums. On drums.